Hola a todos, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal, todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media y en remisiones de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Al habla hoy la loca de los peines o Madame Butterfly, y hoy a los mandos le ha cogido el rumbo de la nave Metal Rocker 18. A ver si no nos estrellamos. Bueno, ya veremos a ver. Bueno, creo que no, yo tengo plena confianza en ti. Bueno, ya sabéis que también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, hoy tenemos en el programa... ¿A quién tenemos? Pues tenemos a Manu y a Javi de Baja California, que han venido con nosotras. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos aquí. Nada, nosotras encantadas. A vosotros por venir. Un viernes a las 4:30, uf. A lo mejor la hora punta para lo bueno. Sí. Comida de fin de semana. Bueno, vamos a empezar abriendo con uno de los temas que a nosotras más nos ha gustado del disco, concretamente a nuestra loca del programa, que es El Mago, y después vamos a empezar a daros un poquito de caña. Perfecto. Enseñaré dónde lleva la madriguera y el Bueno, pues si no lo habéis adivinado ya, hoy entrevistamos a Baja California, formación asturiana que arrancó en 2014, ¿no? Y que cuenta ya con su tercer álbum de estudio, Electricidad, que por cierto ha salido hoy. Eso es, sí señor. Eso es correcto. Bueno, antes de empezar en materia, ¿no? Y empezar ya con el tema del disco, pues siempre nos gusta conocer un poco más a las bandas. Contadnos un poco acerca de vosotros, ¿por qué el nombre de Baja California? ¿Cómo arrancasteis? Pues este señor y yo nos conocimos en la Facultad de Medicina. Yo me dedicaba a tirarme el pisto con la guitarrita por ahí en la terraza en vez de estudiar. Y este siempre fue un buen estudiante modelo. Bueno, el caso es que yo acababa de terminar con una banda anterior y sí, no perdí el tiempo, quería formar otra, quería hacer una banda de hard rock, que es el género que siempre me ha erizado un poquito la piel, y empecé a preguntar por ahí porque yo lo que buscaba era un cantante, un frontman en condiciones al que llevar al escenario. Me dijeron, oye, hay un chaval que se llama Manu, que canta de puta madre. Y yo, pues preséntamelo tal. Y me dicen, es que ahora está en México. Y yo, bueno, vaya por Dios. Dicen, pero te paso su número, su correo y le escribes y tal. Entonces, cuando yo lo contacté con él, estaba ahí en México, estaba en Baja California. Y de ahí, de esos inicios, tomamos el nombre. Sí, sí. Nos encajó muy bien porque queríamos hacer un rollo ahí hard rocker, un poco de rock con tintes sureños. Y dijimos, oye, que tuviera dos palabras. Tiene dos palabras, suena bien y hace referencia a nuestros inicios. Con y va a quedar genial en una entrevista que hagamos dentro de 10 años, así que aquí lo tenemos. Además refleja muy bien el estilo, ¿no?, que de la banda, porque es ese rock americano tipo sureño, sí, que pues sí, le pega bastante bien el nombre. Buen acierto, Javi. Muy luego bien. No será la primera vez que nos dicen, sois de Asturias, que siempre está lloviendo, ¿por qué os llamáis Baja es California? Verdad, no es coherente, tal. Vete a la mierda. Bueno, sí, la verdad es que estáis como en un clima aparte, porque ya pasar de Galicia a Asturias es como otro mundo. Hombre, a ver, quiero decir, entrar en el paraíso tiene su peaje, ¿no? Aparte del económico, del puñetero peaje del Huerna, que son 13 clavazos de cada vez que alguien quiere entrar o salir. Pero bueno, un poco de lluvia. Es que el verde hay que mantenerlo, entonces tiene que llover. Claro, no, sí, eso sí. Bueno, me he fijado que ganasteis el vigésimo noveno, ¿no? Creo que fue concurso de maquetas de los 40 principales, ¿no? Y la vuestra se publicó en 2015 bajo el título de La cara B del rock. ¿Cómo fue contar con Pablo García de Warcry en la grabación? Hostia. Bueno, pues realmente siempre desde que empezamos a tocar soñábamos, ¿no?, con, oye, cuando grabemos un disco hay que tirarle la caña a Pablo García para que colabore. Además, bueno, él siempre ha sido mi maestro, mi Jedi guitarril, y estaba claro, oye, tiene que dejar su huella en nuestro primer trabajo. Y oye, dijo que sí a la primera de cambio y fue una masterclass. Le vimos ahí en el estudio haciendo de las suyas y fue en plan, me cago en la puta, qué cabrón es este. Sí, sí, encima, claro, primera vez que grabamos en un estudio y te encuentras a alguien como Pablo, que, bueno, él como todo Warcry, ¿no?, que son tan cercanos, tan llanos, y de repente, claro, viene... Vamos a hablar mal y de verdad se saca la chorra a la primera y tú te quedas ahí flipando y de repente te dice, tío, ¿te gusta? ¿Te parece bien? Está bien así, tú. Sí, sí. Pero nada, fue una suerte muy grande. Habrá que repetirlo. Hombre. Y bueno, también también ganasteis los premios AMAS, que es el Anuario de Música Asturiana. Qué guay. Como decíamos al principio, ya ha salido vuestro tercer álbum de estudio, ¿no? Algo electrizante. Un disco muy old school, como he leído, muy rockero, ¿no?, con ritmos muy frescos, nueve temas, ¿no?, en la composición. Y la verdad es que te lo escuchas casi del tirón, ¿no?, casi sin darte cuenta. Vamos con el tema que ha abierto el programa. ¿Cómo lleva...? ¿Dónde lleva vuestro mundo perfecto? ¿Nos acompañará el mago de la luz azul? A ver, es un tema pues que refleja un poco un momento muy crítico para mí de total dependencia de pantallas, de redes sociales, de darte cuenta de que estás metido como una especie de medio de un tornado que dices tú, yo en qué momento he llegado a esto, ¿no? Entonces, lo de siempre, las redes sociales o cualquier herramienta o cualquier droga, llámalo como quieras, pues a quien le venga bien, bien, a quien le venga mal, pues tendrá que tomar alguna medida. Pero sí que queríamos dejar reflejado así un poco, pues, esa sensación de wow, del momento en el que te sales así un poco de la matriz y dices tú, buah, menudo conglomerado hay aquí montado para que sigamos aquí metidos y todo el rato y una y otra y otra y otra vez. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponernos en esa figura de ser nosotros el mago, ¿no? De vamos a darte lo que quieres, vamos a tenerte aquí enganchado. Exacto. Jolín, pues fíjate que se me había ido así en plan, digo, jolín, soy el mago de la luz azul. Digo, ¿sabes quién lleva una luz azul? Sorprende. La policía. ¡Ay, amigo! ¿Era eso o el primer sable de Luke Skywalker? Pero esto es lo bueno de las canciones, que tú las sueltas y luego tienen libre interpretación. Cada yo uno... creo que va a ser una de las que más, ¿eh? De las que cada uno va a coger lo suyo, pero bien, bien, está bien. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, sacasteis varios adelantos. ¿Por qué escogisteis concretamente esos temas y no otros del disco que quizás, pues bueno? Siempre es muy, muy difícil elegir singles. Yo creo que por eso hicimos tantos adelantos, porque sí, por nuestra parte habríamos sacado el disco entero. Fue una decisión difícil. Sí que abrimos con Electricidad, que es la canción que da título al disco, porque reflejaba un poco la esencia que queríamos transmitir, ¿no? Este disco, la intención es como llevar un concierto a tu habitación, llevar un concierto a tu casa. Teníamos la premisa de hacer un disco muy directo, que entrase a la primera escucha. Y bueno, creo que Electricidad aglomeraba un poco toda esa intención. Sí, y luego pues yo creo que Tiempo Suicida, pues queríamos también reflejar un poquitín la otra cara, decir, bueno, también vamos a entregar otro tipo de cosillas, ¿no? Y luego ya, pues es que el resto, yo creo que fueron cayendo solos, ¿eh? En plan de, venga, ¿cuál nos va dando más vibra, cuál tal? Pero claro, hay que dejar también algo para el disco, y bueno, yo animo a todo el mundo a que lo escuche porque hay alguna joyita por ahí y tal. Me alegra que hoy hayamos empezado con El Mago. ¿Cuál sería para vosotros la joya del disco? Uf. Es que es muy jodido de elegir. Yo sí, ya, si tuviese que quedarme solo con una, igual me quedaría con Electricidad. ¿Por qué eso? Porque es la que para mí aglomera un poco todo el conjunto del álbum, ¿no? Pero bueno, que igual mañana cambio de opinión porque según tenga el estado anímico del día me pega más otra. Yo creo que me quedaría con dos a lo mejor, con Dueños de la Noche por la parte técnica, porque bueno, es una canción que tiene un registro muy grave, que es diferente a mi voz y tal, y fue un retro grabar eso, pero a nivel personal con Indomable, sin duda. Fue una liberación muy gorda hacer estas canciones que sueltas para afuera mucha mierda y te quedas más a gusto que en brazos. Qué bueno. ¿Cómo ha sido la acogida, ¿no?, de estos primeros lanzamientos de... Bien, estos singles? La verdad que yo creo que estamos muy contentos, tanto a nivel de boca a boca como al nivel que puedes encontrar en plataformas o en otros medios, porque bueno, veníamos de ese tiempo pospandemia y pues a la gente se ha alegrado de vernos otra vez, y eso siempre es una sensación que es muy bonita, ¿no? Además ahora pues eso, tenemos el respaldo del Dromedario Records detrás, te das a conocer a público nuevo de otra manera, aprendes a trabajar también con otra dinámica, y bueno, para nosotros está viviendo una nueva aventura, un mundo nuevo y que es muy bonito, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que la acogida del disco está siendo muy buena. Salvo un faltoso que nos dijo, estos son como Bon Jovi, pero haciéndolo mal, tal. Y a tomar por culo. Sí, siempre hay algún troll por ahí. ¿En serio? ¿Os han dicho sí, eso? En Dueños de la Noche hay un comentario que lo pone hasta que alguien le contestó debajo, claro, es que los WoWos son propiedad de Bon Jovi, es verdad. Joder. Es lo que hay, pero bueno, nos gustan también los trolls y también los queremos. Sí, joder. Hay que quererlos igual, los pobres. Nada, la verdad que estamos encantados con la acogida que... De hecho, desde aquí, si esa persona lo está escuchando y se da por aludido, queda invitado al concierto que quiera. Oye, yo también me gustaría... Hola, soy el troll. Adelante, estáis invitados. Con la camiseta. Genial. Troll Bucky. Esta canción va para ti. Ahora el troll estará en su casa. En plan... Bueno, oye, pues los Bon Jovi ni tan mal. ¿Te ni tan mal? Ojalá. ¿En qué momento eso es un insulto? Eso no es ningún insulto. Ya, en absoluto. Era lo que hablábamos ahora estos días de, joder, no, es que Greta Van Fleet los Led Zeppelin. A Led Zeppelin. ¿En qué momento eso se ha convertido en un insulto? Oye, pues Greta Van Fleet es la hostia, ¿eh? Son la puta hostia. Como cuando empezaron Airborne, que todo el mundo es como AC/DC. Hostia, ya quisiera yo ser como AC/DC. Y tener el éxito de AC/DC. Exacto. Bueno, hablando, yo es que creo que coincidimos en algunas cosas, porque fíjate, me había apuntado aquí para hablar un poco de Dueños de la Noche. Una canción, ¿no?, con coreable, ¿no?, con esas voces melódicas. Es firme candidata para los directos. Es que me ha parecido muy chula, ¿no?, con los coros y eso. Sí, la verdad es que desde nosotros, o sea, vivimos para el directo, y lo que dice Javi, el disco, quizá el que sea, como comentabas tú, que te lo puedas escuchar así entero, rápido, eso es algo que está premeditado, porque desde que nos ponemos a hacer la canción estamos pensando ya en, buah, esto cuando estemos en directo, aquí vamos a poner a Peña a cantar, aquí vamos a hacer esta pirulada con la guitarra, etcétera. Y sí, por algún comentario que ya me va llegando, porque hoy esta mañana la gente ya ha estado escuchando el disco completo, etcétera y tal, alguno ya me ha dicho, uff, con Dueños de la Noche mañana nos lo vamos a gozar mucho. Sí, es que es un tema, bueno, esos temas súper coreables, single a la primera escucha, ¿no? Entonces ese no puede fallar en directo, ¿no? Sí, sí. Lo que sí me he dado cuenta, porque me lo he apuntado, es, creo que ese hint que os han dicho de Bon Jovi, más que con los coros, es que hay un punto de la guitarra en el solo que me ha sonado Bon Jovi total, pero no tenía nada que ver con la voz. Eso sí, a lo mejor por eso el comentario ese te han dicho que era parecido a Bon Jovi. Pero vamos, el resto de la canción no tiene nada que ver. Puede ser, yo la verdad que, hombre... La tal Vox que se utiliza, que Rich Sambora siempre ha usado muchísimo, pero bueno, también la utiliza, lo que decíamos, Peter Frampton, la utiliza mucha gente. Claro. Pero vamos, que nosotros nos lo tomamos como un piropazo, o sea... Ya ves. Indomable. Indomable. Es un tema que parece una superación, ¿no? Nos habla de alguien con el que no van a poder. Superar a esa persona odiosa que llega tarde hasta su funeral, ¿realmente te hace más fuerte y más libre? Te lo hace, hombre. Claro que sí te hace más fuerte y más libre. De hecho, llega un momento en el que te sientes que vuelas. O sea, porque te quieres hacer un gran peso de encima. Pero bueno, nosotros... ¿Se puede decir algún taco? Sí. Sí, sí, sí, pues a ver, nosotros no deseamos mal a nadie, le deseamos mucho bien, pero muy lejos, en su puta casa y dando por el culo a otra gente, nada más. Que viva, pero que viva lejos. Exacto. Bueno, entre vuestras influencias figuran Mr. Big, Gotthard, Guns N' Roses, M-Clan. ¿Cuál fue la formación que os abrió los ojos al rock? Esa que supuso un antes y un después, ese que cuando escuchas ese disco... te electriza la piel. Puf, yo allá por principios de los 2000, mi tío Pachi me regaló un recopilatorio que él mismo había hecho de AC/DC, ahí escrito con rotulador. Qué en plan bueno. Piratilla y cutre, y yo lo escuché y dije, hostia, esto es lo que yo quiero hacer. Fue ese momento en el que se me erizó la piel y dije, hostia, aquí. Yo creo que para mí fue el Live from London de Bon Jovi de 1995. Uh-huh. Y lo veía ahí salir con los primeros, con el teclado de Living on a Prayer, luego con Bad Medicine, que salían aquellos muñecos gigantes que se llenaba la pantalla, John con esa sonrisa de canallita que hasta yo me lo planteaba decir, joder. O sea, creo que me gustan los tíos ahora mismo. No sé, sí, sí. Yo diría que ese. Se suele comentar que tenéis un sonido muy rockabilly, no muy sureño. ¿Creéis que está habiendo un auge últimamente, ¿no?, en cuanto a sonido rockabilly, un sonido más americano en nuestro país? Puede ser. Sí, yo creo que quiero decir ese hard rock de marca más con trasfondo más americano, más de old school, sí que lo estoy viendo en varias bandas. Vamos a ponernos, por ejemplo, la piel de Ushuaia, de Jolly Joker y demás. Sí que, bueno, se está trayendo, se está haciendo muchos casos en castellano, que también mola verlo en nuestro idioma, ¿no? Y sí que creo que empieza a haber muchos exponentes que, joder, es que claro, que lo podemos tener aquí, pues eso, Electric Alley, Corazones Eléctricos, que es más grunge. Sí. Sí que es verdad que, bueno, quizá a lo mejor la mayor diferencia sería que aquí los teclados a lo mejor no se utilizan tanto, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, hay muchas líneas que algunas veces si tú le metieses un teclado, pues dirías, esto es Aur. No me atreví a decirlo, pero... Sí, sí, sí, pero totalmente. O sea, Heat, The New Roses, para nosotros son, vamos, unos exponentes tremendos. Lo que pasa es que, bueno, lo adaptas a tu formación, nosotros no tenemos teclista, y por eso... a lo mejor te puede sonar más a un rollo americano, pero hay cambios en partes de canciones que si tuvieses un teclado metido por detrás, dices, esto es Aur. De hecho, eso me ha pasado en la que hemos hablado en Dueños de la Noche. Totalmente. O en Tiempo Suicida, Tres Cuartos de lo Mismo. Sí, sí, sí. He tenido ese rollo así. Fíjate. Qué guay. Muy bien, muy bien. Y es el trabajo muy bien hecho, ¿eh? Es que me lo he escuchado varias veces. Qué bien, qué alegría. El tema de la composición... tanto instrumental como de letras, ¿hay alguno en concreto del grupo que se encargue o sois un plan grupo de oye, mira, tengo una idea? A ver, la cosa suele funcionar así. Manu y yo nos juntamos un día a tomar una cerveza y con una guitarra acústica en la mano y, oye tío, tengo aquí este riff, ¿qué te parece? Oh, pues yo creo que si cambias este acorde y tal, y va a hablar de esto, yo creo que puede hablar de esto otro que estaría guay. De esa primera reunión sale una idea primigenia. Esa idea al día siguiente va al local y ya entre todos le damos forma y sale el temazo. Y luego pues las letras, yo doy por el culo básicamente, o sea, ese es el procedimiento, no hay otra cosa. No das por el culo, eres un gran poeta, joder, Gustavo Adolfo. Sí, sí, Gustavo Adolfo. Tengo que reconocer que el aparte de que Javi tiene su talento propio, ha aprendido a lo largo de este tiempo a traducirme, ¿no? El lenguaje que yo hablo de... Aquí vamos a meter un no sé qué, aquí vamos a meter un hit, aquí vamos a meter un... No y eso contar. Todavía, pero cuando el batería tiene que traducir, tío, aquí hace un chucu chucu chucu chucu pam. Eso sí que es una traducción... Eso es rock and roll, hombre, eso es la verdad. Qué guay. Bueno, tenemos que decir que las letras nos han llamado mucho la atención, ¿no? Porque a veces son como frases demoledoras, ¿no? Son mensajes muy directos. Recoge el premio a tu triste papel. Voy a llorar de la emoción, por favor. Ahora cuando volvamos en el tren, oye, tío, que me dijo que las letras estaban muy bien. Con esto yo voy a vivir una semana feliz, ¿eh? Que lo sepáis. Joder. Y bueno... En la parte de los solos de guitarra también están muy chulos. Hay unos solos muy, muy bonitos a lo largo del disco. Me ha gustado también mucho la guitarra. Bueno, gracias. La guitarra es tanto la voz mía como de Iron Galindo. E incluso hay una canción en la que dejamos hacer un solo de guitarra al bajista. O sea, vamos a ver. Nos merecemos el premio Nobel de la Paz o la Concordia o algo por el estilo. ¿Dónde se ha visto eso? No, realmente es que queríamos tenerle un año sin quejas, ¿eh? Venga, pues haz este solo. Te queremos. Cete, eres el mejor. ¿Algún solo de bajo por ahí? Bueno, el solo de bajo que hay es una frase que dura como 3 segundos. Bueno, pero hace un tapping con el bajo, tío. O sea, esto, vamos, es Mr. Big total. Es Billy Sheehan, tío. Bueno, mañana habéis comentado que comenzáis la gira. ¿Cómo vais a afrontar los conciertos? ¿Qué tenéis pensado para los directos? Ir a morir. O sea, nada, eso, un buen seguro de defunción. Recomendarle a todo el mundo que el día siguiente del concierto no haga planes, se lo tenga bastante bien trabajadito para una manta, un caldito y estar en su casa pasando la resaca. ¿Un caldito? Sí, sí, un caldito. Los calditos recuperan mucho, de verdad. Además, después de tanta cerveza, tanta fiesta y tanto despase, hay que según reponer. Lo cuentas, parece que van a coger la gripe en el bolo, tío. No. Pero fiebre les va a dar, eso estoy seguro. No, efectivamente, eso es la idea, que sea un bolo enérgico, un bolo directo, que salgas de ahí diciendo, hostia, sí. Vaya bandaza y a ver cuándo es el siguiente. Sí, pero bueno. Se van a sentir como ancianos. Al día siguiente sí, pero no. Cuando estén con nosotros se van a sentir jóvenes, muy jóvenes y en pleno esplendor. Y a darlo todo. Bueno, entiendo que dentro del setlist que tenéis ya programado, os centraréis también en discos anteriores, ¿o va a ser única y exclusivamente último disco? No puede ser eso, ¿eh? No, efectivamente. Vamos a hacer muchos temas de electricidad, que es el nuevo trabajo, pero también rescatamos canciones de los álbumes previos. Sí que es cierto que, bueno, pues las canciones van evolucionando con el tiempo, conforme las tocas, conforme las rescatas. Igual no suenan igual que, bueno, no suenan como sonaban hace unos años, ¿no? Les vas dando un poco... Uh-huh. Pues es una visión de conjunto. Igual una canción que hace 5 años hacías de una manera, dices, oye, pues ahora suena un poco más cruda, como lo que estoy haciendo ahora. Ojalá la pudiese volver a grabar. Sí, van a sonar más electrificadas, van a sonar a lo que suena el álbum actual. ¿Habrá algún acústico? Puede ser, no vamos a negar nada. A nosotros nos gustan mucho los acústicos. Esos unplugged que se hacían, marcaba la MTV cuando la MTV molaba y hacía cosas chulas. O los acústicos de Scorpions. Claro, pues esas cosas nos gustan mucho. Hemos hecho varios y... Vamos a arrancar la gira con cosas electrificantes, pero luego algún acústico caerá seguro. Seguro. Ah, bueno, o sea que hay tiempo para todo dentro del concierto. Sí, hombre, además en algún momento los cantantes se tienen que lucir sin tener que dar volteretas, joder, eso, para eso están los acústicos. Y bueno, ¿nos podéis recordar un poco las fechas que nos habéis comentado antes que tenéis los bolos? Pues mañana arrancamos en Gijón, 16 de marzo, en la sala Acapulco, en casita. Luego el 5 de abril nos vamos a León, a la sala Babilón. El 6 estaremos aquí en Madrid, en La Caverna. 13 de abril en Bilbo, en La Rocket. Y luego a finales de julio nos vamos al Vendaval Fest en Ribadeo. Y luego todo lo nuevo que vaya saliendo, pues en nuestras redes sociales. Estad atentos, que ahí se irá poniendo todo. Genial, genial. Tenía una pregunta. Pregunta. Se me acaba de olvidar. Maldita sea, te has reseteado. Total. Se me ha olvidado. ¿Algo de Ribadeo? No, vaya. No, bueno, Galicia calidad de siempre. Yo soy muy partidaria siempre de Galicia, Ribadeo muy bonito. Si Estrella no Galicia, patrocínanos si nos estás escuchando. Que patrocine a Gorasol y a Baja California. Exacto. Bueno, pues se me ha olvidado la pregunta, ha sido como un reseteo así. Sí, de esto que te viene y se te va. Bueno, tal cual, ¿eh? Sin más. Volverá. Bueno, pues... En principio, vamos a escuchar el siguiente tema, que es el que ha elegido nuestra compañera, que es el de Grita. Cada uno ha elegido el que más le ha llamado la atención y, bueno, pues vamos a escuchar. Es que es un temazo. Muchas gracias. La diana a la que apuntan todos los demás. Bueno, pues temazo, si es que del mejor del disco o de los mejores. Bueno, yo discrepo, yo he elegido el mío. Claro, tú discrepa todo lo que quieras. Ahí está, peleas a muerte. No, no, que luego acabamos con el programa, no puede ser esto. No, no, no, siempre nos pasa, es verdad que nos pasa un montón, siempre nos pasa que cuando escuchamos un disco, como que a cada una le llama más la atención un tema y a la otra otro. O no pasa nada. Nah, eso está guay. Está bien igual. Se me ha venido la pregunta que os venía, que os quería hacer. ¿Hay algún directo que hayáis hecho que recordéis con especial cariño? En plan bien, no en plan de hostia, vaya putada. A ver, yo el directo que recuerdo con más cariño hasta la fecha es el que hicimos con Cuchi, acompañando a Cuchi en Vista Alegre aquí en Madrid. La verdad que nos lo pasamos muy bien en el escenario y fuera del escenario y fue una experiencia acojonante para los cinco. Sí, porque ya no solo el tocar en el Palacio de Vista Alegre, sino el aprender, ¿no? De Cuchi, de todo el equipo, de cómo se trabaja ese nivel de profesionalidad y la atención que tuvieron todo el rato hacia nosotros, que estábamos como en casa. Entonces, vamos, nos fuimos con una nube, no gastábamos suela, íbamos flotando por el suelo. Qué guay. ¿Hay algún grupo con el que os haría especial ilusión compartir escenario, tocar, hacer alguna colaboración? A ver, tienes boli, papel ahí, porque, o sea, la lista es infinita. Aquí te puedo decir, pues eso, lo mismo. Desde Cuchi, Warcry, Carlos Tarque, Electric Alley, con Pau, Corazones Eléctricos. Es que podemos estar aquí hasta mañana. Efectivamente, tanto a nivel de tocar con ellos como de hacer alguna colabo en estudio, en directo, estaría de puta maiden, pero la verdad que la lista es demasiado larga. Sí. Ex miembros de Sangre Azul, por favor, Carlos Raya, manifiéstate por ahí. Bueno, todo es ponerse en contacto con ellos, oye. Sí, no, no. A ver, nosotros la tiramos y luego si se recoge, pues va a salir un temazo, eso está claro. Como dice mi abuela, el no ya lo tienes. Exacto. Claro, exacto. Si es que esto es así, o sea. Siempre hay que intentarlo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido al programa, por habernos dedicado un poquito de vuestro tiempo, que sabemos que os tenéis que ir dentro de un ratito. Sigo diciendo que Grita es la mejor canción del disco. Ya está. Y solo de guitarra de esa canción a mí me parece brutal. Así me gusta. Defiéndelo hasta la muerte. ¿Eh? Yo, o sea, que nadie te diga lo contrario. Siempre. ¿Eh? Grita. Y además es que te dice ahí, grita, grita, sácalo todo para afuera, ¿no? Que es un poco lo que... Como un manual de instrucciones, ¿no? Es fácil. O sea, grita. Bueno, pues eso lo dicho, muchísimas gracias por venir y esperamos veros en directo el día 6 aquí en Madrid. Nada, estáis más que invitadas. Estáis más que invitadas. Muchas gracias por dejarnos aquí un ratillo con vosotras. La verdad que nos lo hemos pasado genial y oye, que muchísimas gracias. Me alegro, me alegro. De nada, a vosotros. Nos encanta que estéis cómodos. Y bueno, pues bueno, podéis despediros como queráis. Nada, vamos a hacer la invitación, la promoción, ¿no? O sea, nada, echarle un vistazo, haceros con el disco, escuchadlo y una vez que lo hayáis escuchado, veniros a los conciertos y después nos contáis. Bueno, pues con esto despedimos a Baja California y nosotras pues seguimos con el programa y vamos con un grupito de metal sinfónico que nos ha traído nuestra compañera. Sí, eso es correcto. He traído a Vagabond's Heart, que es el nuevo single del Velom, un tema en el que los acordes iniciales nos traen reminiscencias de Necesitar un héroe. Y bueno, pero solo es el principio. La formación, que está a punto de lanzar su segundo álbum de estudio el próximo 17 de mayo, y que por cierto se titulará Ascending Incinery, nos trae este adelanto muy melódico a la voz y con guitarras contundentes. Un tema totalmente sinfónico, no con cambios de ritmos y estribillos coreables en el que nos han dicho que es un material que viene de los primeros días del Velom y que volvieron a él, ¿no? Al escribir este nuevo álbum, pues sabían pues que ahí tenían como un pequeño tesoro. Y el caso es que tras terminarlo no han podido estar más de acuerdo con esa primera impresión. Vamos con este tema oscuro y a la vez delicado. We'll be right back. Bueno, pues esto era Vagabond's Heart de Elvelon. Y vamos con un cambio de ritmo, porque yo he empezado muy en mi línea con este metal sinfónico, pero aquí viene alguien zarandeándonos con un poquito de lo suyo. Vamos con un poco de metalcore, que tiene que estar aquí, nacional. Hoy traemos, tras la publicación del álbum debut Awaken en el año 2018, los madrileños Fallen at Dawn vienen con Echo, un nuevo EP formado por 5 temas, entre los que se aprecian algunas influencias de la banda, pues como Fit for a King, Polaris o Bad Omens. A lo largo de este EP nos encontramos temas más melódicos como Misery o As Light y temas más agresivos como el que da nombre a este EP. La banda, la verdad es que considero que ha realizado un mega trabajo con este Echo, en el que la verdad es que me ha llevado mucho a grupos como los anteriormente mencionados o como a los Architects, sí, que hemos comentado también antes en algunos de sus temas. Un trabajo, la verdad, muy bien elaborado, con muy bien ambientado, con mucha energía, mucha emoción en cada uno de los temas, con los que es como muy fácil entrar en la temática de cada uno de ellos, y con unos vídeos que son una pasada. Vamos a disfrutar del tema homónimo al disco, este Echo de Fallen at Dawn. Ooh. Bueno, esto era Echo de Fallen at Dawn, pedazo de voz la de Jimmy, que bueno, en fin, pues como siempre, es que a mí es que este grupo, ¿qué voy a decir de ellos? Es que me encantan y además creo que cada, como que cada vez que sacan un tema y van a, como que mejora, ¿sabes? La calidad, no solo del sonido, sino la composición, todo, o sea, la ambientación, todo. Un sonido muy redondo, el de Fallen at Dawn. Y además tengo que decir que tienen un directo que es la hostia. Una brutalidad. Es que se comen el escenario. A todo esto van a estar en... Hay un festival, el Metal Fest, creo que se llama, el 14-15 de junio aquí en Madrid, donde estarán estos chicos. Pues ya sabemos, hay que apuntarse esa fecha. Pues yo voy a cambiar un poco el tercio, voy a seguir con un poco de música fresca de la mano de Winona Fighter, y es que me ha llamado la atención el nombre de este grupo que nos llega de la mano de Kinda, su promotora, pero es aún más de destacar su nuevo single, I'm not in the market to please no one. Un lanzamiento con un título tan potente como sus ritmos de punk rock, en el que nos dicen que luchemos por nosotros sin tolerar ningún tipo de relación tóxica. Y bueno, de Jazz Ufron Woman, Chloe Kinnon ha dicho que no hay que ser un genio para adivinar que en este single de adelanto nació en un momento de rabia. Y es que recientemente había encontrado una carta que nunca se envió a un chico que conoció. Y bueno, se encontró sintiéndose impotente. Pero también se dio cuenta de que tiene la oportunidad de ver cómo se siente sobre el papel. La formación se lo pasó muy bien en la grabación, que refleja muy bien el caos y la ira que quieren transmitir. Es como sentirse el loco dentro de una relación narcisista. Y bueno, obviamente lo bien que te sientes cuando te abres a los demás. El videoclip fue dirigido por Jake Johnston y bueno, vamos con este grito de guerra porque I'm not in the market to please no one. Make you feel. Bueno, pues este punk fresco de la mano de Winona Fighter. Es que me llama la atención. El a mí me llamó mucho también la atención y tengo que decirte que también me había escuchado el tema para traerlos. Fíjate, hemos coincidido en algo. Hombre, a ver, es que coincidimos en muchas cosas. Sí, sí. Lo que pasa es que no sé, no podemos coincidir en todo. Y bueno, ya pues llegamos a la recta final del programa y vamos a encarar el último tema ya del día de hoy. Sí, porque la semana pasada Doro estuvo celebrando el lanzamiento de su EP digital, Conquers Extended, que incluye el sencillo Horns Up Height, que salió hace un par de semanitas. Este EP reúne 6 temas exclusivos que anteriormente solo estaban disponibles en versiones físicas de su último álbum, Conquers Forever Strong and Proud. Y bueno, la verdad es que, pues como siempre, esta señora apoderada del escenario solamente con su presencia, pues poderosas voces características de Doro, sus riffs feroces de guitarra, la verdad es que hacen de este nuevo disco una colección bastante épica que celebra pues ese espíritu del metal. Y bueno, pues con ellos damos, con Doro cerramos el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado la entrevista tan maravillosa que hemos hecho a los chicos de Baja California, más bajos, sí que no, más majísimos que nada, salados, tan Manu y Javi. Sí, sí, además nos lo hemos pasado genial con ellos. Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotras. Pues sí, y nada, bueno, de todas formas esperamos que vayáis y que os animéis a ir a alguno de sus conciertos, y a los del día 6 pues os veremos aquí en Madrid, en el concierto de Baja California. Correcto. Así que nos despedimos de vosotros, como siempre os damos las gracias por escucharnos y nos vemos el próximo viernes a las 4:30. Que paséis una estupendísima semana. Blood. As long as we have strong beliefs, we're fighting through it.